La novela de Richard Llewellyn, 20th Century Fox presenta Qué verde era mi valle. Con la actuación estelar de Walter Pidgeon, Maureen O'Hara, Donald Crisp, Anna Lee, y con ellos John Loder, Sarah Allwood, Barry Fitzgerald, Patrick Knowles y Master Roddy McDowell. Estoy empacando mis pertenencias en la chalina que usaba mi madre cuando salía al mercado. Me iré de mi valle, solo que ahora no volveré a él. Dejo tras de mí 50 años de recuerdos. Qué extraño que la mente pueda olvidar tan pronto lo que en este momento acaba de suceder y, sin embargo, retener con tanta claridad lo que sucedió hace mucho tiempo. Los hombres y mujeres que murieron desde entonces. Pero ¿quién puede decirnos lo que es real y lo que no lo es? ¿Cómo puedo creer que mis amigos se han ido cuando aún escucho sus voces alegres y serenas? No, eso no puedo creerlo y no lo aceptaré, mientras permanezcan como una imagen viva en mi mente. No existen muros que puedan ocultar el tiempo que se ha ido, ya que uno puede recordar los momentos más vivaces si se desea. Así hoy puedo cerrar los ojos a mi valle y desaparece para reaparecer de nuevo como lo era en mi infancia. ¡Cuán verde era! ¡Qué lleno de las riquezas de la tierra! En todo Gales no existía otro valle tan bello. Todo lo que aprendí de pequeño me lo enseñó mi padre y jamás he encontrado que alguna de las cosas que me dijo fuera incierta o inútil. Las sencillas lecciones que me enseñó brillan esplendorosas en mi mente como si solo ayer lo hubiera escuchado. En aquellos días, el hollín y el desperdicio de las minas de carbón solo comenzaban a teñir la colina más cercana. Sin embargo, no dejaban huella en la verde campiña ni oscurecían la belleza de la aldea, ya que la mina apenas empezaba a penetrar en las entrañas de la tierra. Parece que aún escucho la voz de mi hermana Anhara. Mis hermanos, al igual que mi padre, trabajaban en la mina de carbón. Qué orgullosos se sentían de ello. William Morgan, 3 libras 7. Gracias, señor. Y Anto Morgan, 3 libras 7. Ivor Morgan, 3 libras 7. Davy Morgan, 2 libras 5. Owen Morgan, 2 libras 5. William Morgan, hijo, 1 libra 10. De pronto, alguno entonaba un cántico y el valle entero resonaba con el eco de muchas voces, ya que el canto es para mi pueblo lo que la luz para los ojos. Oh! Al llegar a casa comenzaba la limpieza en el patio trasero. Mi hermana Anharad cumplía con su deber acarreando cubetas de agua caliente y fría. Yo ayudaba con las pequeñas tareas que se me asignaban. Mientras tanto, mi padre y mis hermanos restregaban la espalda para quitarse el polvo del carbón, pero había polvo que permanecería en sus cuerpos para siempre. Era como un escudo honorable para el minero, y yo los envidiaba. Tallaban y tallaban, pero aquel polvillo parecía reírse de ellos. En la mesa siempre había un gran asado o una enorme pierna de cordero frente a mi padre. Y mientras comíamos, nadie se atrevía a hablar. Jamás conocí a persona alguna que lo hiciera, habiendo una buena comida. Mi madre siempre estaba deprisa. Era la última en comenzar a comer y la primera en terminar, ya que mi padre era la cabeza de la casa y mi madre era su corazón. Después de la cena, cuando la loza ya estaba lavada, se traía la caja y se ponía en la mesa, donde se repartía el dinero para gastos. Ninguna persona del valle había visto un banco jamás, y nuestros ahorros se guardaban en esa caja sobre la chimenea. Mi padre siempre decía que el dinero se había hecho para gastarse, así como los hombres gastaban su fuerza y cerebro para ganarlo. Esto se hacía con gusto, pero siempre tenía algún propósito. Salía de casa y atravesaba la calle corriendo como lo había hecho cientos de veces, sin hacer el menor ruido, ya que mi padre nos había enseñado que debíamos respetar la iglesia. De ahí corría rápidamente a ver a la señora Tossal, a comprar la golosina que ahora me parece que duraba horas, porque aún después de terminada, seguía uno sintiendo su delicioso sabor. Lo recuerdo tan vivamente, después de tantos años, que me obliga a pensar en todo lo bueno que se ha ido. Aún recuerdo aquella tarde en que por primera vez vi a Bronwyn. Acababa de llegar del valle vecino a visitar por primera vez a mis padres. ¿Es la casa de William Morgan? Tú debes ser Hugh. ¿Tú eres Bronwyn? Sí. Sí que eres bonita. Creo que me enamoré de Bronwyn en ese momento. Quizá piensen que es una tontería que un niño se pueda enamorar, pero a esa edad me enamoré y nadie puede saber lo que sentí, excepto yo. Estoy muy orgullosa de Ivor. Yo soy quien se siente orgullosa. ¿Sientes afecto por él? Parece que solo hace unos meses que jugueteaba por aquí, como ese, que no sabe cerrar la boca. Ella es Bronwyn, Hugh. Será tu hermana ahora. Ya nos conocimos. Ten cuidado con el cesto. Hay una torta de frutas ahí. Debes salir a jugar. Cuando seas grande, también tendrás visitas fuera. Casaría el nuevo ministro, el señor Griffith, que acababa de llegar de la Universidad de Cardiff. Esta era la primera vez que lo veía. Here's a man won't get drunk, can't get drunk, shan't get drunk. Here's a man won't get drunk, Peter O'P. From my heel to my toe, from my toe to my knee. I'll walk the line, jog the line. Oh, feet. Buenas noches, señor Morgan. Sí que las son, señor. Disculpe. Gracias. Comenzando el 3 de agosto, el salario se reducirá a un chelín y dos peniques por cada turno de trabajo en esta mina. C. Evans, propietario. Vamos, muchachos, volvamos al trabajo. Ivor, ve por Dai Griffiths e Idris John y llévalos a la oficina del señor Evans. ¿Podemos acompañarlo? No, esto es asunto de los mayores. Vayan a casa y díganle a mamá que me guarde la cena para después. Pero... ¡Ya váyanse, David! ¿Por qué no se han lavado? Lo estábamos esperando. Solo nos rebajarán unos chelines. Con lo que ganamos nos bastará para todos. ¿Puede servir la cena? Sí. Lo hacen porque ya no les pagan el mismo precio por el carbón. Vayan a lavarse. ¿Nos permite hablar ahora, señor? Sí. ¿No le dieron el verdadero motivo por el cual bajan los salarios? Hace semanas que lo esperábamos, desde que la planta de hierro en Dowley se cerró. ¿Qué tiene que ver la planta de hierro con nosotros? Los hombres de Dowley vinieron a la mina dispuestos a trabajar por cualquier cosa. Es por eso que bajaron los salarios. Y esto es solo el principio. Ya lo verán. Nos pagarán menos y después menos. Hasta que tengan esto tan vacío como sus promesas. Tonterías. Un trabajador vale mucho y recibirá lo que merece. No mientras haya tres hombres para cada empleo. ¿Por qué habrían de pagar más si están dispuestos a trabajar por menos? Porque los dueños no son salvajes. Son hombres como nosotros. Hombres, sí, pero no como nosotros. ¿Acaso hablaron con usted cuando fue a verlos? No. No lo hicieron porque son poderosos y nosotros no. ¿Cómo podemos adquirir el poder? ¿Del aire? No, formando un sindicato con todos. ¿Sindicato? Jamás creí que llegaría el día en que mis hijos hablaran de tonterías socialistas. Hablamos con sentido. Es muy sensato. Debemos estar unidos. Ya no quiero oír tonterías. Pero, padre, lo que dicen... Vamos a lavarnos. Su buena madre nos espera. ¿Creen que voy a permitir que obliguen a mi padre a estar parado en la lluvia como si fuera un perro y no hacer nada para impedirlo? Calla, Daddy. ¿Quién te dio permiso de hablar? Es demasiado importante para quedarnos callados. Solo quieren castigarte. No es más importante que la buena educación. ¿Pero qué vamos a hacer al respecto? Morirás de frío cuando comience a nevar. Debemos unirnos todos para ver en qué forma actúan. Tienes razón. Nos seguirá si se los pedimos. Todos están con nosotros. No me harán partícipe de su política. No seré excusa para que se haga una huelga. Pero si ven que pueden hacerle eso a nuestro representante, ¿qué no le harán a los demás hombres? Ya lo veremos. Deben guardar silencio ahora y terminar su cena. Pero padre... ¡Ya basta! No te metas. No, no basta. Owen. Discúlpeme, señor. No vuelvas a hablar hasta que tengas permiso para... Hablaré contra la injusticia, aunque usted me lo permita o no. En esta casa, no. En esta casa y fuera de ella, señor. Retírate de la mesa. Me retiraré de la casa. Owen, dile a tu padre que te arrepientes. No me arrepiento. Me iré contigo. Encontraremos albergue en la aldea. William. ¿Se van todos? Por última vez, siéntense y terminen su cena. Ya no volveré a hablar. No nos oponemos a su autoridad, señor. Pero si la educación nos prohíbe hablar con la verdad, nos olvidaremos de ella. Pueden tomar su ropa e irse. Me voy con ellos para cuidarlos. No abras la boca y sigue lavando la loza. Sí, hijo mío. Sé que estás ahí. Se han puesto en huelga. ¿Qué significa esto, señor Griffith? Significa que... algo importante se ha ido de este valle que jamás volverá. Vuelve a casa con tus padres, hijo. Les haces mucha falta. Los hombres estuvieron sin trabajo durante 22 semanas y la huelga se alargó hasta el invierno. Qué extraño era salir a la calle y encontrarlos ociosos durante el día. Se sentía cierto temor al verlos y al pasar el tiempo el ambiente que nos rodeaba se hacía más hosco. Estaban hambrientos y la desesperación comenzaba a dominar la razón. Cualquier hombre que no fuera verdadero amigo se convertía en enemigo. Sabían que mi padre se había opuesto a la huelga, y ahora eran ellos quienes se oponían a él. Hugh, los hombres se reunirán esta noche. Sí, mamá. Debes llevarme. Oh, no, mamá, no es lugar para una mujer. Es mi deber estar presente esta noche. Debo ir. Esperen, es necesario que me escuchen. Soy Beth Morgan y todos me conocen bien. Solo he venido a decirles lo que pienso de ustedes. Sé muy bien que murmuran contra mi esposo. No es fácil enfrentarse a cobardes. Mi esposo no haría nada contra ustedes. No hace falta decirlo. ¿Cómo es posible que tan hipócritamente se hayan sentado a su lado en la capilla? No puedo creerlo. Decir que está del lado de los patrones no solo es una tontería, sino una infame calumnia. Ahora solo me queda decirles una cosa. Si alguno se atreve a hacerle daño a mi William, averiguaré quién es el culpable y lo mataré con mis propias manos. Eso lo juro por el Dios Todopoderoso. Un momento despertó. Tal vez se salve, pero no sé cómo es posible. Su familia tiene la resistencia de una manada de caballos. Ese muchacho debería estar muerto y enterrado después de lo que pasó. ¿No será porque es un Morgan, señor? Ahora lo que tiene que hacer, señora, es alimentarlo un poco de sopa y muchas sonrisas. ¿Caballo? Buenos días, señor. Hugh acaba de despertar. Habló con Brown. ¿Cuánto tiempo estará en cama el pequeño? Es difícil decirlo. Sus piernas se congelaron hasta los huesos. Un año, dos años, quizá menos. Pero no puedo prometerles que vuelva a caminar. La naturaleza es la única que lo puede decidir. Déjame. Creo que oyó lo que dijo. Hugh, ¿dónde está la luz que antes vi en tus ojos? ¿Tienes miedo, muchacho? ¿Oíste lo que dijo el doctor? Sí, señor. ¿Y lo creíste? Sí, señor. ¿Quieres volver a caminar, verdad? Sí, señor. Entonces debes tener fe. Si tienes fe, volverás a caminar, no importa lo que digan los médicos. Pero dijo que la naturaleza es la única que puede decidirlo. La naturaleza va de la mano con el Señor. Recuerdo una o dos ocasiones en que se le ordenó a la naturaleza que cambiara su curso. Conoces las escrituras, ¿verdad? Sí, señor. Entonces debes saber que lo que ha sucedido antes puede volver a suceder. Para ti. ¿Crees en mí, Hugh? Sí, señor. Me alegro. Tú verás el primer narciso que aparezca en la montaña. ¿Quieres verlo? Claro que lo veré, señor. Entonces así será. No sabes cómo me gustaría estar acostado en tu lugar. Y por primera vez tomar a este libro para leerlo. La isla del tesoro. Dejarlo ir sin darle las gracias. ¿Yo solo cumplo con mi deber? No, fue más que un deber. Sí, Hugh es un buen muchacho y ustedes son una hermosa familia. Será mejor que vuelva a la casa, puede enfermar. Sí. ¿Vendrá pronto a cenar con nosotros? Sí, después, cuando los médicos terminen con su deber. Haré que se vayan pronto. Adiós. El señor Trelawney, el doctor Livesey y varios otros amigos míos me han pedido que describa detalladamente lo que nos pasó en la Isla del Tesoro. Y omitiendo solamente la situación geográfica de la isla, porque hemos dejado en ella parte del botín rescatado. Así que empiezo mi relato en el año de 1785. Me remonto a la época en que mi padre era el propietario de la hostería del almirante Ben Howe. Todos aquellos libros tan nobles han vivido en mi mente desde entonces y siempre tuve esperanza. No perdí la fe. Durante los primeros meses, mi madre seguía arriba y nos comunicábamos con pequeños golpecitos. Nieve fría no pudo con nosotros. Everywhere. William. Mira qué esposa tienes, descansando en la cama mientras los extraños cuidan de su familia. Una gran esposa, Beth. Adelante, hijo mío. Unas palabras, madre. Vamos, diles algo. ¿Qué puedo decir? Pudiste decir mucho la última vez que hablaste. Ahora será más fácil delante de tus amigos. Bien. Bien. Pasen todos a comer. ¿Usted gusta, señor? No, gracias. Yo sí. ¿Y Anton? Últimamente no te he visto en la capilla. He estado muy ocupado. ¿Podrías decirme lo que has estado haciendo? Lo mío. Solo hacía una pregunta normal. He contestado con corrección. Estoy muy ocupado con el sindicato. Los sindicatos son cosa del demonio. Acabarás muy mal si sigues. Cuando menos no estoy de ocioso hablando tonterías en la iglesia. ¿Qué dices? Ya basta, no quiero decir algo de lo que me arrepienta. Este asunto es algo que debe discutirse. Yanto, ¿por qué dices que lo que se habla en la iglesia son tonterías? Lo que dije no lo dije por usted. Di lo que piensas. Como guste. Ustedes dicen ser pastores que guían un rebaño. Sin embargo, permiten que sus ovejas vivan en la pobreza y suciedad. Y si alguno intenta alzar la voz para oponerse, los calman diciéndoles que su sufrimiento es la voluntad del Señor. Ovejas, ¿verdad? ¿Acaso somos ovejas para que nos maltrate un puñado de patrones? Se me dijo que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No de una oveja. ¡Yanto! Yo no he querido expresar mi manera de pensar porque no deseo entrometerme en una discusión de familia. Tiene mi permiso para hablar. De acuerdo. Les diré lo que pienso. En primer lugar, formen su sindicato. Lo necesitan. Solo son débiles. Unidos serán fuertes. Pero no olviden que a la fuerza está unida la responsabilidad hacia otros y hacia ustedes mismos. La injusticia no se puede conquistar con más injusticia, solo con justicia y con la ayuda de Dios. ¿Acaso ha olvidado usted de la finalidad que tiene en esta vida, señor Griffith? Su trabajo es espiritual. Mi trabajo es todo lo que se interpone entre el hombre y la presencia de Dios. Nuestros superiores sabrán que usted ha estado predicando sobre el socialismo. Señor Parry. ¡Señor Parry, exijo! ¡Esperen, es nuestro huésped! Ve, un vaso de vino para el señor Parry. Si sigue hablando así, lo golpearé con una sartén. ¡Señorita Jergen! ¡Cante una dulce canción! ¡Saquen el arpa! ¡Pronto! ¿Qué esperan? ¡Comiencen! ¡Deseo escuchar una canción! Anhanan. Señor Griffith, siempre estaremos en deuda con usted. Ahora nos ha vuelto a reunir a todos. No, permítame ayudarla. Sus manos. Qué pena. No tiene importancia. ¿Alguna vez bajó usted a la mina? Hace 10 años. ¿10 años? Cuando estaba estudiando. Le limpiaré sus manos. No, por favor, no se moleste, se lo suplico. Así son los hombres. Mire cómo ha puesto su pañuelo. Debe saber esto. Usted será el rey en su iglesia, pero yo soy la reina en mi cocina. Usted será una reina en cualquier parte. No le comprendo. Nunca debí decirlo. ¿Por qué? No tengo derecho a hablarle de ese modo. Señor Griffith, si me corresponde darle ese derecho, yo se lo doy. La huelga terminó con la ayuda del señor Griffith y mi padre. ¡Trabajaremos de nuevo! Trabajo que borraría los días aciagos. Los hombres se veían felices mientras subían la colina esa mañana. ¡Uno y nueve! ¡Uno y nueve! Pero no todos se veían felices. Eran muchos para cubrir los pocos puestos que quedaban. Y pronto averiguaron que nunca más habría trabajo para ellos en su propio valle. En todo el sur de Gales es igual. Padre, en Cardiff los hombres forman filas esperando que el gobierno los alimente. Pero nosotros no, ¿verdad? Queremos lo que nos toca de la caja. Y nos iremos, si nos lo permite, señor. ¿Pero a dónde irán? A América. Lleva lo mío, Owen. ¿Y lo mío? Solo lo nuestro. No queremos caridad. No es caridad, hermano. Es sensatez. Sí, es solo lo nuestro. No hablen de esto con su madre. Esperaremos a que termine el día. No es necesario que callen. Lo oí todo. América, mis hijos. Hijos, desean escuchar un capítulo. ¿Qué nos va a leer, señor? Isaías 55. Se han ido dos. Es solo el principio. Después se irán todos. Uno tras otro, todos se irán. Yo jamás te dejaré. Hugh, hijo mío, si algún día tú me dejas, me arrepentiré de haber tenido hijos. ¿Por qué los tuviste? Vaya, ¿qué preguntas haces? Tal vez fue para lavar todo el día y estar frente al fuego. Para el señor Ivor Morgan. Viene del castillo de Windsor. mandato real se le ordena al señor Ivor Morgan aparecer ante su... Por mandato real se le ordena al señor Ivor Morgan aparecer ante su majestad en el castillo de Windsor en unión de su conjunto de voces el 14 de mayo entre las 3 y las 5 de la tarde. ¡Viva la reina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Cantarás frente a la reina. Jamás pensé ver este hermoso día. Aydras, Owen, todos, vayan por todas las personas que viven en los valles vecinos. David, ve a todas las minas, invita a todos, vamos a celebrarlo. Y Anto, ve a la hostería Los Tres Osos por cerveza. Será una gran fiesta para todo aquel que venga. Hijos míos, los despediremos con honor como corresponde a los Morgan. Doy gracias desde el fondo de mi corazón por haber vivido hasta este día. Os doy gracias por todo lo que tengo y en especial por esta nueva bendición. Tú eres nuestro padre, pero a la reina la vemos como nuestra madre. Consuélala en sus tribulaciones, oh Dios mío. Y que éstas no sean tan grandes que no las pueda sobrellevar a su edad. Sé bondadoso y dales poder y ánimo a estas voces que le cantarán según su mandato. Amén. Amén. Querido señor Griffith, qué gusto verlo. Ann Harrod se ha ido al mercado. ¿Ann Harrod? Pero he venido por Hugh. ¿Por Hugh? Los narcisos han nacido, madre. ¿Dónde está tu ropa, muchacho? Bajo mi almohada. ¿Tu ropa? La he tenido preparada en espera de este día. Debemos irnos ya y a nuestro regreso vendrás con un hermoso narciso digno de una reina para tu valiente madre. Eso mismo haré, señor. Hugh. Sí, señor. El puente es bajo, ten cuidado. Es divertido. ¿Estás bien? ¿Te gusta, Hugh? Sí, señor. Con cuidado. Eso. Cumranda. Qué belleza. ¡Eh, señor! Ya puedes caminar, Hugh, si tú quieres. Camina. Hazlo, Hugh. Hugh, ven. Esto es, sigue, hijo. Lo hiciste. Eres un chico valiente. Has tenido suerte, Hugh. Suerte al sufrir y suerte al poder pasar estos tristes meses en la cama. Dios te ha dado la oportunidad de engrandecer tu espíritu. Y así como tu padre limpia su lámpara para tener buena luz, así debes mantener tu espíritu. ¿Cómo, señor? Por medio de la oración. Orar bien no significa gritar ni murmurar con poca gracia como un beato sentimental. La oración es solo otro nombre para pensar con honradez, sanamente y con justicia. Reza pensando. Cree. Piensa en lo que estás diciendo para que tus pensamientos se conviertan en algo sólido. De ese modo, Hugh, podrás tener fuerza. Y esa fuerza se convertirá en una parte de ti, de tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. El primer deber que tienes para con estas nuevas piernas es ir a la iglesia los domingos. Claro que estaré ahí, señor. Así me gusta que hables con valor. Dame la mano. Vamos. Tú puedes. Permanezcan, por favor, en sus lugares. Habrá una junta de diáconos. Maylin Lewis. Ven hacia el frente. Tus pecados te han descubierto. Ahora tendrás que pagar el precio de las mujeres como tú. Has traído al mundo un hijo contra el mandamiento divino. Orar por ti sería inútil. Serás arrojada a las tinieblas hasta que hayas aprendido tu lección. Maylin Lewis, has pecado, ¿no es cierto? ¡Prepárate a sufrir tu castigo! ¡Ya basta! ¡Tanjara! ¡Déjenla en paz, hipócrita! Déjala, señor Morgan. Siéntate. ¿Cómo pudo dejar que hicieran eso? Viejos crueles labrando para atemorizarla. Esa no es la palabra de Dios. Jesús dijo, vete y no vuelvas a pecar. Tanjara. Conoce la Biblia muy bien, pero muy poco la vida. La conozco lo suficiente para saber que yo no soy mejor que Maylin. ¡Tanjaras! ¿Qué pueden saber los diáconos de esto? ¿Qué puede usted saber lo que le sucede a una chica cuando... Cuando ama tanto a un hombre, el perderlo de vista un momento es una tortura. ¡Lane! ¿Te duele, Hugh? Relájate. Anjarat, ya soy un hombre. Sal de la cocina, por favor. Ah, sí. Con que ya eres un hombre, ¿eh? ¡Ven! ¡Ven! Hipocresía, blasfemia, sacrilegio. No puede dejar que un hombre fume su pipa en paz el día de descanso. Oh, no seas cascarrabias. ¡Pase! ¡Que pase! ¿Pero quién diablos? Buenos días, Morgan. Buenos días, señor Evans. Siéntese, por favor, siéntese. Gracias. El señor Evans. El dueño de la mina en persona. Anjara. Acabemos con esto. Sí, señor. He venido a cumplir con una misión muy delicada, Morgan. ¿Algún problema, señor? No. Ningún problema, pero me preocupa. Sí, señor. He venido a solicitar su permiso para que mi hijo Justin pueda venir a... Dios lo bendiga, Morgan. Gracias, señor. Me perdí. ¿Dónde iba? Permiso. Ah, sí, que mi hijo Justin tenga permiso con el permiso de su hija de venir a visitarla. He terminado. Vaya, lo dije. Somos una familia muy orgullosa, señor Evans. Sí, sí, lo sé, Morgan. Pero esto no es cosa mía, es ese hijo patán que tengo. Señor Evans, su hijo tiene permiso de venir a hablar conmigo. Oh, gracias, gracias, Morgan, le estoy muy agradecido. Sí, señor. Somos de sangre galesa, buena, y todas esas cosas. Le estoy muy agradecido, Morgan, sí, buenos señor. Días. Sí, señor. ¡Beth! ¡Beth! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Mis zapatos! ¡Traigan mis zapatos! Y tu hija sube inmediatamente a tu habitación. ¿Acaso no tienes vergüenza? ¡Y tú deja eso! ¡Mis zapatos! ¡Mis zapatos! ¡Pronto! ¡Póngase los sacos! Señor Morgan. Siéntese. Le presento a mi esposa, la señora Morgan. Encantado. Señor Morgan, he venido a pedirle permiso para hablar con su hija Anjarat. Le presento a mis hijos. Sí, los conozco. Dios lo bendiga. Esperar una noche más sin saber. ¿Qué pasó? ¿Hice algo malo? ¿Malo? Usted sabe de qué hablo. ¿Por qué ha cambiado conmigo? ¿Por qué me ha convertido en una extraña? ¿Hice algo indebido? No. La culpa es mía. Su madre habló conmigo al salir de la iglesia. Es feliz al saber que no le faltará nada el resto de su vida. Con Justin Evans. Es lo mejor para usted. No lo quiero. Lo quiero a usted. Anjara. Y yo he pasado noches pensando lo que debo hacer. Cuando me entregué al ministerio, supe que significa sacrificio y devoción, que me dedicaría a ello con toda mi vida, hasta el punto de excluirme de todo. Estaba completamente seguro de lo que hacía. ¿Compartir esto con alguien? ¿Acaso cree que permitiría que viviera con pobreza toda su vida, esperanzado a la caridad de otros para alimentarla? Nuestros hijos vistiendo harapos, mientras nosotros damos gracias a Dios por pequeñeces recibidas. No. Yo puedo soportar esa vida porque me he dedicado a ella. Pero me consideraré un asesino si viera su cabello volverse blanco 20 años antes de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué se consideraría asesino? ¿Es usted un hombre o un santo? No soy un santo, pero tengo un deber con usted. Déjeme cumplirlo. ¿Acaso no habrá canto en la boda de mi hija, Daibando? Oh! Veamos. La bañera tiene cupo para 100 galones. A la llena a una velocidad de 20 galones por minuto. Y B a solo 10 galones por minuto. ¿Entendió, señor Morgan? 20 y 10 galones, sí, señor. Bien, ahora C es un orificio que la vacía a una velocidad de 5 galones por minuto. ¿En cuánto tiempo se llenaría la bañera? ¿Qué tontería es esa? Una bañera llena de orificios. Es una suma, mujer, una suma. Un problema para la mente. Para su examen de admisión a la escuela el mes que viene. Tonterías con la Escuela Nacional. ¿De qué pueden servirle esas tontas sumas? ¿A quién se le ocurre llenar una bañera con orificios? Dime quién lo haría. Solo un demente. Es solo para saber si el muchacho sabe calcular, mujer. Número, solo eso. ¿Cuántos galones en cuánto tiempo? En una bañera con orificios. Ahora comprendo por qué tengo los hijos que tengo. Eres tú la culpable, Beth Morgan. Dígame, señor, ¿hay algo más que estudiar? El punto decimal. El decimal. Entonces será el punto decimal. Y quiero paz en mi casa. ¡Qué tontería! Ah, se ha hecho tarde. Debo irme. Seguiremos con el punto decimal mañana por la noche. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora Morgan. Buenas noches, señor Griffith. ¿Quién será aquel que no recuerde su primer día en una escuela? Ir solo a través de las colinas hasta llegar al valle vecino. Yo era el primero en la familia que tenía el privilegio de asistir a la Escuela Nacional. Así que eres el nuevo chico. Sí, señor. Llegas tarde. Sí, señor. Qué chico tan sucio y desarrapado. ¿Quiénes son tus padres? ¿De dónde vienes? Cumbranda. Cumbranda. Ah, el pequeño de las minas de carbón. ¿Y esperan que lo convierta en un genio? Bien, puedes pasar. ¿Te educaron en un establo? ¡Cierra la puerta! Botas están enlodadas. Estaban limpias cuando salí. Cuando me hables me dirás, señor, o la vara llegará a tu espalda. Puedes sentarte aquí. Sí, señor. Minero harapiento. ¿Qué tienes aquí? Una caja de lápices. Muy bonita. ¿Rompiste mi caja de lápices? ¡Suéltalo! Me caí en las montañas. ¿Ganaste, Hugh? No. ¡Y ando! Trae a Dai, Bando. Con mucho gusto. ¿Deseas ir a la escuela mañana? Sí, señor. Bien. Desde ahora recibirás un centavo por cada golpe en la cara. 6 por una nariz sangrada, 1 chelín por un ojo morado y 2 chelines si te rompe la nariz. William, ya basta. Si te atreves a pelear, cuando regreses a casa no volveré a verte ni te volveré a hablar. ¿Quieres romperte la nariz? ¿Quieres romper el corazón de tu madre cada vez que sales de casa? Un chico debe pelear. ¿Pelear? ¿Eso quieres? Si le dan otra paliza, volverá a casa medio muerto. ¿Paliza? No le dieron una paliza. Lo golpearon, sí, pero no fue una paliza. Si le damos tiempo, él será quien dé las palizas. Dai Bando, pasa, por favor. Buenas noches, señora Morgan. Quítese el sombrero. Hugh, Dai Bando te enseñará a boxear. Pelear primero. Muchos se llaman boxeadores que no saben hacerlo. Boxear es un arte, sí, señor. Lo es, lo es. Retírate, trae una taza de té para los señores. ¿Té? Nada de té, señora Morgan. El chico va a entrenar. Cerveza, si me hace el favor. Bañeras con orificios... Y ahora, boxeadores. Nuestro pequeño amiguito minero vuelve a su deporte preferido, ¿verdad? Señor Phillips, a su espalda, por favor. Me rehúso, señor. Que se ponga a su espalda, señor Phillips. Me rehúso. Señor Wells, póngate aquí. Quita esto con los dientes. Oh. Muérdelo con fuerza. Estudiante. Muchacho, pero ¿cómo es posible? ¿Te hicieron eso en la escuela? Te han golpeado hasta los huesos, hermano. ¿Quién lo hizo? Ahora mismo hablaremos con ese señor Jonas. No. ¿Y por qué no? Desobedecí al ponerme a pelear. No hay una ley que lo prohíba. Él me lo advirtió. Tonterías, muchacho. Él no puede... Espera, David. Este asunto es de Hugh. Él lo decidirá. Si tú lo quieres, hermano, iremos a golpearlo como se merece. No. Déjame en paz. Creo que nuestro pequeño hermano se ha convertido en todo un hombre. Estas denominaciones se usan para medir la distancia. ¿Sí? ¡Oh! Buenos días, señor... Jonas. Señor Jonas. Ah, veo que llegamos justo a donde deseábamos. ¿En qué puedo servirles? Un hombre nunca es viejo para aprender, ¿verdad, señor Jonas? No. Y yo también vine a la escuela hace mucho, pero nunca fui muy listo para aprender. ¿Qué desea usted? ¿Aprender? ¿Podría decirnos cómo se toma la medida de una vara, señor Jonas? Por su tamaño, claro. ¿Y cómo mediría un hombre que usa una vara para golpear a un chico que mide una tercera parte? ¡Dígalo! Sabemos que usa usted muy bien la vara. Pero yo solo sé enseñar boxeo de acuerdo con las reglas que fueron escritas por el marqués de Queensbury. ¡Que en gloria esté! Y con mucho gusto he venido a enseñarle lo que sé. ¡Señor Morgill! ¡Señor Morgill! ¿Listo? Colócalo en posición. Oh, sí. Fíjense bien. No sé. Para lograr ser un buen boxeador se debe tener un buen brazo derecho para golpear. ¡Así! Y en esta forma aprenderán a castigar a su oponente. Un derechazo y otro de izquierda, pensando bien en lo que hace. Le está hablando un caballero. No le hagan caso. Oh, vamos, levántese. Eso es, en posición. Préstenme su atención, niños y niñas. No estoy acostumbrado a hablar en público. Solo habla en casas públicas. Pero esto... jamás lo usen. Es contra las reglas. Podría romper una nariz. Me parece que nunca aprenderá a boxear. No tiene aptitudes para aprender. Es Ivor. Le cayó una viga en el nivel bajo. Thank you. Ha nacido nuestro primer nieto, William. Dios nos quita uno y nos da otro. Díselo a tu nuera. Ella sabrá qué contestarte. Querida Beth, no aumente su ira. Al diablo con su ira. Y lo digo claramente para que me escuche. No, esto es muy bueno. Nuestro hijo terminó con honores. Es un buen estudiante. ¿Qué dice, Hugh? No entiendo nada. Eso es latín. ¿Con qué latín, eh? ¿Por qué no aprendió galés o inglés? Está de moda. ¿Moda? Sumas, puntos decimales y bañeras llenas de orificios. Mi pobre Hugh, te han llenado la cabeza de latín. Beth, querida esposa, no te agrada nada, ¿verdad? Sigue gritando si quieres, solo lograrás despertar al bebé. Ya lo despertaste. Ya, ya, hermoso, eres la imagen viva de mi padre. Pero qué tonterías dices. Y ahora, Hugh, ¿qué piensas hacer? ¿Irás a Cardiff, a la escuela, o a la universidad, o a ser abogado, o acaso médico? El doctor Hugh Morgan. Vaya, doctor. Esto será algo muy especial. Claro que sí, con un bello carruaje y un caballo, vestido de traje negro y camisa almidonada. Eso será muy bueno para ti, hijo mío. Y ahora beberás un vaso de leche para que crezcas muy sano. Sí, madre. Y quiero torta de frutas de la que hace Bruce. Oh, ¿acaso la torta de frutas que yo hago no te gusta? No, no es eso, solo que la tuya la terminé ayer. Y hoy comeré torta de la de Bruce. Lo siento mucho. Hoy solo hice pan de pasas, Hugh. Pero ya no hay quien se lo coma. Oh, mamá, no sabes lo triste que estoy sin él. Todas las noches saco sus botas y su ropa, pero siguen allí en la mañana. Qué triste me siento. William, quiero que Bron venga a vivir aquí si ella quiere. Bron, no. Solo debe haber un ama en la casa. ¿Y bien, Hugh? ¿Qué piensas hacer? Iré a trabajar a la mina con usted, señor. ¿Pero qué dices, hijo? La mina no es lugar para ti. ¿Por qué no buscas un trabajo respetable? ¿Respetable? ¿Acaso tú y sus hermanos son unos presidiarios? Ay, no digas tonterías, Beth. Solo deseo lo mejor para el muchacho. Si es tan buen hombre como tú y sus hermanos, descansaré en paz. Pienso en el futuro del muchacho. Fue diferente en nuestros tiempos. Ganábamos bien y se nos trataba con justicia. Pero él es estudiante. ¿Cómo podemos llevarlo a la mina? Prefiero eso, señor. Está bien. Decídelo tú. Pero serás el culpable si te equivocas. A la mina, señor. Irás a la mina entonces. Me alegro. ¿A dónde vas? A emborracharme. Bron. Iré a trabajar a la mina. ¿Elegiste la mina? El carbón se asustará cuando te presentes. Bron. ¿Podría venir a vivir contigo y darte mi sueldo? Tu lugar es al lado de tu madre. Fue ella quien me envió. ¿Por compasión? No, por sentido común. Si todas las noches sacas ropa, que sea la que yo me ponga. Mi querido amigo. ¿Sí o no, Bron? Sí. ¡Qué bien! Me alegro. ¡Qué bueno! Iré por mi cama. Right. Porque ahora eres hombre, ¿eh? ¿Qué? ¿Podré cargar a este hombre? ¡Llanto, no! Oh. Cinco chelines. Siete y dos peniques. ¡Muévase! Gracias. Tres chelines. Dos y nueve. Una libra con dos. Dos libras diez. Quedas despedido, Morgan. Camina. Dos libras diez. Despedido, Morgan. Una libra diez. Así les llegó el turno a Ianto y Davy, los mejores trabajadores de la mina, pero con sueldos demasiado altos para competir con hombres más pobres y desesperados. ¿Quieres leernos un capítulo, padre? Sí, hijo mío. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Nos lleva a Owen y a William. De aquí a Cape Town con Anjaraz. Después a Canadá, donde está Ianto. Y hasta abajo, Davy en Nueva Zelanda. Y tú eres su estrella, que brillas desde esta casa a través de todos los continentes y los océanos. ¿Alrededor del mundo? No brillaré mucho, Hugh, si todo lo puedes anotar en una pequeña hoja de papel. Ah, esto es un mapa, querida mía. Un retrato del mundo para que sepas dónde están. Yo sé dónde están. No necesito mapas viejos, ni rayones, ni líneas de lápices. Están en esta casa. Al poco tiempo, Anjaraz volvió de Cape Town sin su esposo. No llegó a nuestra casa, sino a la enorme casa de los Evans. Su casa, sobre la colina. Señora Evans, por favor. ¿Quién la busca? Hugh Morgan. Pasa. Su hermano, ¿verdad? Uh-huh. Pasa. Señora Nicholas, ¿quiere traerme un poco de té, por favor? Siéntate, Hugh. Veo que has crecido mucho. Y has cambiado. Tú también. No estoy bien. Debería tener más cuidado. Todos los que vienen a casa lo dicen. ¿Por qué no lo dices tú también y acabamos de una vez? Dime, cuéntame todo lo que pasa. ¿Cómo está? ¿Cómo están los chicos y las chicas que conocía? Las chicas Jenkins ya se casaron. Baldwin Hughes va a ser médico. Rhys Howell está en la oficina del procurador y envía 10 chelines por semana a casa. Y el señor Griffith sigue siendo el primero en levantarse y el último en acostarse. ¿Cómo está Hugh? Ya no es como era antes. Es que está enfermo. Por dentro. En sus ojos. En su voz. Igual que tú. Vete a casa, Hugh. Lo siento. Aquí tiene, señora Evans. He traído el té. Déjelo ahí, señora Nicholas. Lo serviré yo. Pero yo siempre serví el té para la madre del señor Easting. Yo lo serviré. Sí, señora Evans. Una nueva ama es como una sábana nueva. Sí. Un poco tiesa. Pero aún tendrá que lavarse. ¿Cómo es que la tienes aquí? Lleva 37 años con la familia. Eso es lo que me repite 60 veces al día. Toma un poco de té, Hugh. ¿No quieres que me vaya? No. No, Hugh. Discúlpame por ser tan grosera. Por favor, quédate. Oh, Hugh. Traté de decírselo a mamá, pero no soy yo quien deba decirlo. Solo soy el ama de llaves. 37 años en la familia. Y vivo para maldecir el momento. Y no me sorprendería que en cualquier instante el amo se levante de su tumba. No lo hace porque lo detiene su lápida, lo juro. ¿Por qué habla usted así, señora Nicholas? ¡Divorcio! No pienso decir nada. Pero eso mismo tiene en su mente. Está aquí sin su esposo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque está enamorada del ministro. Y cuando digo el ministro, se trata del señor Griffith. Pero el señor Griffith no se ha acercado a esta casa. Eso no importa, muchacha. Sigue con tus labores. No, no diremos nada, señora. Naturalmente. Oh, no, no, no. Mentirosos. Así como el hollín cubría mi valle, también se oscurecían las mentes de sus moradores. Que yo recordara, por primera vez, nuestra puerta permanecía cerrada durante todo el día. Data. Sí, Hugh. Hay problemas con los filisteos, ¿verdad? Hugh, ¿qué sucede? Mira tus manos. También, John. Todos. Todos dijeron cosas malas de Anjarat y el señor Griffith. También los niños. Hiciste bien, hijo mío. Volveré a la hora del almuerzo. ¿No irás a la iglesia? No. ¿Y si hacen algo así? Jamás volveré a poner un pie en la capilla mientras viva. Tu cama estará caliente cuando regreses. Eres una linda mujer. Adulador. ¿Qué va a suceder en la iglesia, madre? Hoy, después del servicio, habrá una reunión de diáconos sobre Anjara. ¿Anjara? Pero ella no ha hecho nada. Nada es suficiente para personas que tienen la mente podrida. Hugh, mi pequeño. Espero que cuando seas mayor, sus lenguas no te hieran tanto. ¿Es necesario que Anjarat vaya? No, ninguno de nosotros estará presente. Pero la desgracia caerá de todos modos. Yo iré, madre. Será la última vez que hable en esta capilla. Me voy de mi valle agradecido hacia aquellos que me han ayudado y que han permitido que yo los ayude. Pero para los demás, para aquellos que me han hecho comprender que he perdido mi tiempo, tengo esto que decir. No hay uno solo de ustedes que haya tenido el valor de venir hasta mí para acusarme de alguna maldad. Y sin embargo, donde quiera que sea, si se ha cometido un pecado, a mí es a quien deben culpar. ¿Alguno de ustedes quiere levantar la voz para acusarme? No. Son cobardes e hipócritas. Qué pena me dan. Pero no los culpo, ya que la culpa es mía, tanto como de ustedes. La lengua ociosa, la pobreza de espíritu que me han mostrado, solo significa que nunca pude llegar a sus corazones con la lección que se me dio para enseñar. Hugh, cuando yo era joven, pensé que, conquistaría el mundo con la verdad. Pensé que me seguiría un ejército mayor que el que haya soñado Alejandro Magno. No para conquistar una nación, sino para liberar a la humanidad. Sí, señor. La verdad. Qué bello sonido tiene la palabra. Pero muy pocos me escucharon. Muy pocos me comprendieron. Los demás se vistieron de negro para venir a la iglesia. ¿A qué han venido? ¿Por qué visten su hipocresía de negro para desfilar ante su Dios los domingos? ¿Por amor? No. Han mostrado que sus corazones están demasiado marchitos para recibir el amor de su divino Padre. Sea que han venido domingo tras domingo, lo he visto en sus rostros mientras me paraba aquí frente a ustedes. Han venido por temor, el temor horrendo y supersticioso. Temen al castigo divino, al rayo de fuego de los cielos, a la venganza del Señor y a la justicia de Dios. Pero han olvidado el amor de Jesús. Han olvidado su sacrificio. ¡Muerte! ¡Temor! ¡Llamas! ¡Horror! ¡Y ropas negras! ¡Adelante con su reunión! Pero no olviden que si lo hacen en el nombre de Dios y en la casa de Dios, será una blasfemia contra él y sus palabras. ¡Espere! Habrá una reunión, señor Morgan. Bien, Hugh. Me alegro que hayas venido. Gracias, señor. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Claro que sí. Puedes hacerme un gran servicio. Este reloj me lo obsequió mi padre cuando entré al ministerio. Ha marcado el tiempo que ambos amamos. Tómalo. No, señor. Te dije que me ibas a hacer un servicio. No es necesario que nos demos la mano. Viviremos por siempre en nuestras mentes. Señor Griffith, ¿no podrá ver a Anjara antes de irse? Ella lo desea. No. Si la volviera a ver una vez más, no encontraría fuerzas para dejarla. Adiós, Hugh. Has sido un gran amigo mío. Pues llévame allá. ¿De qué servirás en la oscuridad de la mina? Tus ojos ya no ven a la luz del día por los golpes que has recibido. Aún sé usar el pico mejor que ninguno. Llévame a la mina. ¡Déjeme pasar! ¡Los que tengan familiares, vengan! Déjenos pasar. Déjeme pasar, por favor. ¿William Morgan? No ha salido, señor. ¿En qué nivel está? En el último, señor Griffith. No ha salido, señora Evans. En busca de William Morgan y los demás. Yo puedo ir. Es mi mejor amigo. ¿Vamos si falta? No, jamás. Yo soy un cobarde. Pero cuentas con mi apoyo moral. Hijo, hijo mío. Qué hombrecito tan valiente eres. Acaba de venir a mí. Y Bor estaba con él. Y me habló. Me habló de la gloria que estaba presenciando. Hombres como mi padre no mueren. Siguen viviendo a nuestro lado. Están presentes en nuestro recuerdo como cuando vivían amándonos como los amaremos siempre. ¡Qué verde era mi valle!